Y nos vamos para la calle, está Sol Pérez, a quien le damos los buenos días. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días. Así es, nos encontramos ya en la calle Rondó y San Martín, porque en este lado se está realizando esta reapertura de paritarias del SUTE. Me encuentro con parte importante, integrante también, el secretario de Finanzas del SUTE. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y su nombre? Buen día, ¿cómo te va? Mario López, yo soy el secretario de Finanzas del SUTE. Estamos acá nuevamente en paritaria junto con los compañeros tratando de exigirle al gobierno la recomposición salarial que históricamente venimos pidiendo después de 3 años consecutivos de pérdida permanente de nuestro poder adquisitivo, ¿no? ¿De qué porcentaje se está hablando? El gobierno hoy, por lo menos a través de los medios, hace una oferta que tiene que ver con el 23%, que es el supuesto de inflación para el año que viene. Nosotros entendemos que venimos sufriendo una pérdida salarial mucho mayor, incluso a partir del pago de la cláusula gatillo, las pérdidas son significativas. En los cargos más bajos de la pirámide salarial, estamos hablando de que en este periodo 2018, una compañera o un compañero celador ha sufrido pérdidas del orden de los 15.000 pesos a lo largo de todo el año. Una compañera o compañero maestra con 10 años de antigüedad anda por rondando los 20.000 pesos, o sea que estamos hablando de que aún con la cláusula gatillo, nuestro salario ha tenido un deterioro importante a lo largo del 2018. Con respecto a el tema de los celadores y celadoras, ellos estaban reclamando justamente el aumento. Sí, el tema fundamental es que nosotros no es lo mismo cláusula gatillo sobre sueldos de 40.000 que sobre sueldo de 9.000, que es lo que cobran este sector de compañeras y compañeros. Entonces, a nosotros nos parece que el gobierno, si realmente quiere tener una voluntad de diálogo mucho más amplia, tendría que atender la situación de aquellos compañeros que están con salarios muy por debajo del costo de una canasta familiar básica, que hoy por hoy ronda entre los 25 y los 27.000 pesos, si consideramos o no el pago de un alquiler, y estamos hablando de compañeros que ganan entre 10 y 15.000 pesos. Son salarios muy bajos que aún trabajando doble turno o dos cargos no completan las necesidades de cada compañero, ¿no? Y dejando de lado las condiciones también edilicias con las cuales se encuentran maestras y maestros, profesoras y profesoras todos los días en diferentes escuelas de lo que es la provincia de Mendoza. Sí, ese es un dato significativo y tiene que ver con el otro tema que hoy se va a votar en la legislatura, que es el tema del presupuesto. Nosotros hemos estado estudiando el tema del presupuesto y lo que hemos observado a lo largo de este año es que el gobierno ni siquiera ha ejecutado lo que había presupuestado para el 2018 en temas de infraestructura escolar. Y nosotros, eso se ve claramente, cualquiera que concurra a las escuelas va a ver y va a observar el gran deterioro que tienen los edificios escolares, y eso necesita un shock de inversión fundamental para este año que viene, 2019, porque si no, los edificios escolares se van a seguir deteriorando, y después, bueno, la suspensión de clases es el resultado final de un gobierno que no viene haciendo la inversión necesaria para, por lo menos, ir mejorando paulatinamente estos problemas graves que tiene la infraestructura edilicia en las escuelas. Sí, y si usted se pone a hacer un balance de este año con respecto a todos estos años que se viene con esta lucha de docentes, justamente con este intento de diálogo y este intento de aumento con el gobierno, ¿qué balance daría usted? No, nosotros tenemos una mirada muy negativa respecto de cómo vienen siendo las tratativas con el gobierno provincial. Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de estos últimos 3 años el gobierno nos ha impuesto el aumento salarial fuera del ámbito de la paritaria, y que es el ámbito natural de negociación que tienen las patronales y los trabajadores, y nuestra aspiración a que este año el gobierno, urgido quizá por la coyuntura electoral, dé un paso adelante en ese sentido y bueno, y trate de atender las particularidades de nuestro sector, la realidad concreta que tiene que ver con compañeros que hoy están por debajo de la línea de pobreza, y creo que el gobierno provincial tiene que asumir su compromiso con este sector de la población que la viene pasando realmente muy mal. Hasta ahora nosotros en estos años, el año pasado y este, que es en el que nos tocó de alguna manera encabezar la paritaria, no hemos venido teniendo respuestas importantes de parte del gobierno provincial, todo lo contrario, siguen sosteniendo el tema del ITE en aula, siguen sosteniendo políticas salariales que van en detrimento de nuestros derechos y de nuestro ingreso concreto, que es nuestro salario. Bueno, en este momento han ingresado acá a hablar el secretario general, Sebastián Enrique, y qué es lo que se espera con respecto a esta reunión que se acaba de ingresar para ver qué es lo que se va a tener, ¿no? Nosotros vamos a llevar a esta primera reunión paritaria todo un estudio que hicimos a través del Centro de Investigación en Economía Crítica, donde cuantifica toda esta situación salarial que te he venido comentando a lo largo de la nota, y bueno, y estamos esperando a ver qué respuesta nos da el gobierno frente a esta demanda concreta que tiene que ver con la recomposición en base a lo perdido a lo largo del 2018 y una propuesta salarial significativa en función de lo que se viene en el 2019, atendiendo que en los últimos dos años siempre la inflación prevista por el gobierno fue inferior a la inflación real y que en ninguno de los casos los aumentos compensaron esa pérdida. Llevamos tres años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo y entendemos que un gesto del gobierno debiera ser como mínimo empezar a ir recomponiendo esa pérdida salarial que venimos teniendo. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Bueno, ahí estábamos en diálogo justamente con este informe que se está realizando sobre este informe económico de los salarios de los trabajadores de la educación en lo que va en estos últimos tres años, 2016, 17 y 18, con respecto a también esta reapertura de paritarias que está realizando el Sindicato de Trabajadores justamente de la educación. Muy bien, Sol, allí quedamos entonces atentos, atentas a lo que vaya aconteciendo. Te agradecemos mucho y en un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Así será, compañera, vamos a estar acá atentos y atentas a ver qué es lo que sucede y de cómo va a finalizar justamente esta reunión y este pedido de reapertura de paritaria. Así es, allí quedaremos entonces. En un ratito nada más la volvemos a escuchar a Sol Pérez, que nos traía todo lo que acontece.